te sientes siendo un Romeo más. Andan diciendo que eres un tipo anticuado. Las muñecas clonadas entregan su amor de una manera racional. Tienes un excelente ADN. ¿Es eso justo lo que estábamos buscando? Al completar los dos una simulación nace de un alto nivel la segunda generación. ¿Es esa la mejor manera de hacerlo? Mejor que de manera virtual, ¿qué crees tú? Si usas la lógica lo entenderás. Lo que nuestros corazones quieren más. Ya tú sabes que jamás entenderás. La demostración está de más aquí. Así como tú y Julieta se amaron, es importante sentir. Algo en lo que deberías tú pensar. Lo que tú llamas Dios desapareció este año y se perdió toda comunicación entre las muñecas clonadas. Pero con la placa de identificación y con el código de barras de 5 dígitos, la esencia de tu alma puede ahora conocerse. Es material de alta tecnología. Es ese roce de nuestra piel desnuda. Algo que pareciera incitar, pero está bien. Si usas la lógica no entenderás lo que a nuestro corazón hace volar. Ya tú sabes que jamás entenderás. Programar los sueños ya está de más. En los científicos na na na na na.